gente de la costa va muriendo, está desperezando el río su remanso, el sol allá en el horizonte va subiendo, y el cielo de color de rosa está quedando, y un tambor callado que anuncia que ya terminó la cumbiamba. Los morenos juntan sus velas, la morena limpia su falda. Las hojas de la palma lloran una pena, una pena. La gaita se cayó de pronto, ya no suena, ya no suena. La negra Catalina se ata la melena, la melena. La playa se ha quedado sola con su arena, con su arena. Y un tambor callado que anuncia que ya terminó la cumbiamba. Los morenos juntan sus velas, la morena limpia su falda. Al río por la luna, se fue llorando sola y triste por la espuma, de noche volverá sonriente sobre el agua, para llenar de luz y canto la piragua, y un tambor callado que anuncia que ya terminó la cumbiamba. Los morenos juntan sus velas, la morena limpia su falda. Y un tambor callado que anuncia que ya terminó la cumbiamba. Los morenos juntan sus velas, la morena limpia su falda.